sentimiento, mil veces me arrepiento de este amor. Te di cariño, amor, mi vida entera, y traicionaste a mi corazón. Te di cariño, amor, mi vida entera, y traicionaste a mi corazón. Sabiendo que ya ni tu sombra te podrá querer. Vas a sufrir y padecer, sabiendo que ya ni tu sombra te podrá querer. Sabiendo que ya ni tu sombra te podrá quedar.